Murmuri. Benvinguts al nostre murmuri d'aquesta tarda. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Quecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. Esperem que hagueu sigut fidels a la cita a través de les zones radiofòniques, però si no és així ja sabeu també que ens podeu escoltar com i quan vulgueu descarregant-vos el programa des del blog murmuri.blogia.com. I avui comencem viatjant fins a l'Argentina per sentir la veu de Juana Molina, una noia que va conèixer la popularitat del seu país fent de còmic a la televisió. Ja aleshores havia publicat algun disc, però un dia la discogràfica Domino va allargar la seva vareta màgica i la va descobrir reeditant-li internacionalment algun treball anterior. La relació ja dura 4 discos i aquest 2008 ha tornat al panorama musical. Instal·lada en la repetició i els crescendos dilatats, la seva cançó folk inicial ha anat derivant cap a una avantguarda personal i suggerent. Escoltem Un dia. Voy a hacer cosas que no hice. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar me va a costar, me gustará cuando será. Un día voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar Taca Taca no ha tingut al llarg d'aquests anys el reconeixement d'altres veïns seus com Club Jürgenseye. Tot i així, s'han guanyat una fama de curiosos, d'investigadors de nous camins, que ha fet que alguns parem atenció a les seves cançons quan ens arriba nou material. Migration és el seu nou disc i ens porta a navegar entre la dispersió sonora i la tranquil·litat harmònica, com en aquest tema de Take Us. Song that you would not talk about the bad things. You walk around while the city's on fire too. Fire on. Fire on. Els següents artistes que escoltarem es diuen Igloo and Harley, són la nova sensació New Wave a l'estil de MGMT. Venen des de Califòrnia i els tindrem a Barcelona per presentar el seu nou disc de debut, End the Boom, el 31 d'octubre a la sala Razzmatazz. El seu primer single de presentació és Indy City. Sona una mescla entre Jo la tengo, La Lipuna i Xiu Xiu. La seva música ens fa pensar en nits fredes en països escandinaus on la gent es tanca les seves habitacions a crear petites píndoles electròniques amb cullerades de sucre. Però no és així, Carrie. El grup que ara sentirem ens arriba des de Mèxic i ens porta el disc 1981. The Wallmen van publicar el passat mes d'agost el seu quart disc titulat You and Me, un àlbum que ens fa pensar en algú a qui se li ha trencat l'ànima, amb un caràcter seductor i alhora dramàtic, cansat i orgullós, però per sobre de tot sincer. Les seves lletres estan carregades de plaers simples i dibuixen històries d'abandons, nostàlgies i camins sense retorn. Una d'aquestes històries es titula In the New Year. Yeah. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. El duet barceloní Cuchillo ja fa uns mesos que ha debutat amb un llarga durada homònim i ara és moment per fer l'equipatge per passejar el seu folk independent per terres americanes. Era un dels debuts discogràfics nacionals més esperats i no han decebut, i és que és sorprenent la manera en què aconsegueixen transportar l'oient a un món màgic. Amb els seus loops amb bucles infinits de dobles i triples melodies ens aconsegueixen captivar. A Murmuri ens han captivat i és per això que avui presentem aquest disc al programa abans que iniciïn la seva gira nord-americana. I així que saludem el cantant i guitarra de Cuchillo, Israel Marco. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues primero, antes de hablar un poco del disco, impresiones, es que a mí me resulta un poco raro hablar de un primer disco de Cuchillo, porque habíamos oído hablar mucho de vosotros, habíamos visto muchas veces y ya parecía, mucha gente daba por hecho que ya teníais algún disco. No sé si vosotros también teníais esta sensación extraña de hablar de vuestro primer disco. No, me teníamos una demo que habíamos hablado en mi casa, una demo casera, que se circulaba por ahí y en los conciertos la vendíamos, pero un disco editado hasta este no teníamos nada. Vosotros podemos, supongo, que afirmar que sois músicos de directo, y no sé si para estos músicos que tanto habéis subido a un escenario, ¿acabáis satisfechos del resultado de un disco final que ya no se puede modificar? Sí, hombre, yo creo que tampoco somos exclusivamente de directo, lo que pasa es que el directo y el estudio hay que enfocarlo para nosotros de una forma distinta. Entonces, en directo está el elemento visual, que estás viendo a dos personas tocar, y eso es algo que en el disco pues no impacta tanto porque solo es una escucha, ¿no? Entonces ahí pues mimamos más los detalles y trabajamos desde otro enfoque. Con esto de ser dos personas, hablemos un poco por qué habéis decidido ser dos, o no sé si esta fue la idea original o surgió, pero da un toque especial, ¿no? Que seáis un dúo y con percusión y guitarra, etcétera, ¿surgió así? Bueno, en un principio la demo la había grabado toda entera yo con todos los instrumentos, excepto la batería, que bueno, era casi todo era un timbal, una pandereta que también grabé yo. Entonces yo lo primero que hice fue buscar un batería para empezar a llevar las canciones en directo. Entonces, en cuanto conocí a Dani, probamos y vimos que los dos solos podíamos defenderlas. Entonces nos parecía además más interesante porque cada canción, no sé, la llevábamos a otro terreno, ¿no? Que al grabar pues con instrumentos, pues con bajo, con teclados y tal, tenían un rollo, y luego cuando las llevábamos los dos solos con guitarra y batería, pues tenían otro sabor, ¿no? Y nos gustó mucho y empezamos a trabajar así y de momento seguimos así. Y supongo que es fundamental también la química que haya surgido entre vosotros colaborando, ¿no? Sí, hombre, desde el primer día que tocamos lo vimos clarísimo. O sea, no nos conocíamos de nada ni a nivel personal, y enseguida tocando había mucha química entre los dos y la verdad es que en directo disfrutamos mucho e improvisamos mucho y nos dejamos llevar un poco por ese diálogo mutuo que tenemos. Y pues como has dicho, tú eres el que iniciaste este proyecto. ¿Estuvisteis de acuerdo o fue fácil también encontrar una persona que tenga la misma idea de la música o del resultado que queréis conseguir? ¿A qué te refieres? ¿Fue fácil poneros de acuerdo? ¿Ese es también su estilo musical el que oímos en el disco o es el tuyo? Hombre, yo compongo las canciones, entonces digamos que es un poco mi forma de ver la música, pero con Dani hay mucha conexión y él ve las cosas de la misma manera. De alguna forma al final el objetivo es común, ¿no? Entonces trabajamos para llegar ahí. Hablemos ya, si te parece, de la gira americana que empezaréis en octubre. ¿Cómo se presenta esta experiencia? Bueno, pues tenemos muchos conciertos en pocos días, con lo cual va a ser una paliza seguro. Sí. Pero bueno, estamos muy ilusionados porque vamos a tocar, pues tocamos casi en toda la costa oeste, y vamos a hacer un concierto en un festival que se llama Clean Earth Clean Stars, que es en Pioneer Town, en el desierto de Joshua Tree. Luego tocamos en Arizona, después tocamos en Los Ángeles, San Francisco, Portland, y luego volamos a Nueva York, que haremos tres conciertos, dos de ellos en el CMJ, en el festival. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, estamos muy ilusionados, va a ser una paliza, como digo, pero realmente yo creo que ya con el disco editado y todo, pues bueno, esperamos que la cosa funcione. Y además es que debe ser una experiencia muy diferente a los bolos que hacéis aquí en España que los que hacéis en Estados Unidos, teniendo en cuenta que allí hacéis una gira propiamente, es decir, que tocáis cada día, ¿no? Claro, o sea, esa es una diferencia básica, que aquí en España normalmente pues los conciertos giran más en torno al fin de semana, entonces cuando haces una gira, haces más una gira de cara a un mes, ¿no? De dos fechas por semana. Uh-huh. También una gira tan seguida y tanto viaje es casi comparable a una gira europea, ¿no? Porque igual uno de los viajes que vamos a hacer es como ir desde aquí a Lituania en coche. ¿En coche? Claro. Lo que pasa es que es como... Claro, es un país tan grande que las distancias son enormes. Claro. Pero es casi más comparable a una gira europea, porque, claro, cada estado además es un mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que nos gusta mucho, sobre todo porque estás viajando, ¿no? Ves otras cosas, ves otra cultura y es otro público. Entonces, quieras o no, pues ahí muchas bandas españolas no hay... Y también para ellos es interesante ver una banda española en directo. Pero vosotros sí que ya tenéis experiencia en haber tocado en Estados Unidos, porque antes ya habíais hecho como una gira, ¿no? Sí, el año pasado hicimos una, pero fue más corta. Prácticamente tocamos solo en Los Ángeles y San Francisco. Uh-huh. Fueron como cinco conciertos, pero solo en dos ciudades. Esta vez es una gira más a lo grande, porque viajamos mucho y hacemos toda la costa oeste y luego en Nueva York, con lo cual es como... una gira más completa que la del año pasado. No sé si en los Estados Unidos es donde mejor realmente os podrán entender o asimilar la vuestra música, precisamente por vuestro estilo y vuestra sonoridad folk. No lo sé, la verdad es que yo creo que por entenderlo se puede entender o no en cualquier lado, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, para ellos es un punto bastante exótico porque es una banda española que allí no están acostumbrados a ver y aparte no conocen igual en estos círculos tantos grupos de la escena nacional española. Entonces, para ellos es interesante, creo yo, ver cómo enfoca la música un grupo español, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí puede ser que las referencias e influencias que tenemos tienen mucho más que ver con su cultura, ¿no? Pero de alguna forma el enfoque es muy distinto. Porque bueno, somos de otra cultura, venimos de la vieja Europa y también pues hay una tradición y una música que hemos escuchado aquí que tampoco es solo la suya, ¿no? Digamos la psicodelia o el rock. Uh-huh. Pero básicamente el rock es de ahí, entonces quieras o no, pues ellos lo entienden quizás mejor o están más familiarizados con ello, eso sí. Pero como diferencia con la música que nos viene desde Estados Unidos, quizás sí, que si pensamos en rock y psicodelia de allí, pensamos en orígenes también o influencias del blues, que no sé si en vuestra música está tan identificado, o estáis más lejos, ¿no? Sí, yo creo que nuestro enfoque del rock viene más, no sé, más identificado con el enfoque... digamos que tenían en Alemania en los 60-70, que es el krautrock o también outrock, que es quizás como un rock más libre, ¿no? Uh-huh. No tan atado a la raíz del blues, que es como es el rock más americano o incluso inglés, ¿no? En Alemania era más libre y se notaba que no estaba esa influencia del blues. Nosotros vamos un poco por ahí. Lo que pasa es que el blues, pues muchas veces... sin darte cuenta sale, ¿no? Porque son unos patrones y unas escalas que también tienen mucho que ver con escalas de música oriental o, sabes, que al final todo está muy conectado. Claro. Pero si hablamos también de vuestro estilo, lo que está claro es que canción a canción de este disco lo que consigue es poco a poco hipnotizar al oyente y no sé si vosotros mismos os dejáis también llevar por esta hipnosis de vuestra música. Sí, claro. O sea, sobre todo a nivel de composición y a nivel de directo. Porque uh-huh. cuando componemos improvisando mucho. Luego de esa improvisación sacamos el material de la canción, ¿no? O sea, digamos que yo compongo una canción con un deje, digamos, que puede ir más hacia el rollo hipnótico, pero nos dejamos llevar en el local hasta que encontramos la fórmula, ¿no? Entonces sí que nos dejamos hipnotizar también por la propia canción. Luego en el estudio, digamos, que es la ejecución, y en directo pues es la ejecución, pero con esa magia del directo que también pues nos dejamos arrastrar e improvisamos muchas canciones y cambiamos otras, o sea que sí, sí. No sé si tú pensarás lo mismo, pero es evidente que hay algunas músicas que son muy dadas a compartirlas, ¿no? Que son una experiencia como muy colectiva en los conciertos. La vuestra música, no sé si estarás de acuerdo en que es más una experiencia individual, ¿no? De conexión con el disco o conexión con vosotros como banda, pero no tanto de compartir, ¿no? Que te dejas llevar con este ambiente o esta atmósfera que se crea alrededor de lo que escuchas, ¿no? Sí, no sé, para mí es muy difícil verlo de forma objetiva, pero por lo que la gente dice o la respuesta de la gente en general a las críticas, sí que todo el mundo coincide un poco en eso, ¿no? Que es una experiencia bastante individual. Pero bueno, yo creo que en un momento dado también puede haber, se puede dar el caso de que haya un, sabes, que funcione más a nivel como colectivo, ¿no? Pero creo que es un disco como muy cerrado, o sea, muy abierto a muchas cosas, pero también muy cerrado en sí mismo. Entonces requiere una atención que si estás en grupo no la tienes. Uh-huh. ¿Y tenemos que interpretar este disco como una plasmación de tu mundo interior o no tiene nada que ver tu música? En este caso, pues hablas sobre experiencias, pero no como una traslación de lo que eres tú interiormente. Hombre, yo creo que toda creación lleva mucho del autor, ¿no? Entonces, sí que es mi mundo interior, pero no es mi biografía. Uh-huh. Es decir, hablo de cosas que me interesan o me han interesado en cierto momento y cuento historias que me han parecido que tenía que comunicar, ¿no? O compartir y bueno, es mi forma de ver la música y el lenguaje, ¿no? Pero tampoco estoy contando mi vida en las canciones. En vuestro caso, cuando hablamos del primer disco, es casi también obligado a hacer referencia a vuestra discográfica, Cinnamon, porque realmente han hecho como una apuesta muy firme por vosotros. ¿Lo recibís así? ¿Estáis realmente muy apoyados o así os ha llegado? Hombre, yo creo que han hecho un poco lo que hacen con cada grupo que sacan, ¿no? Ellos editan un disco y trabajan en promocionarlo y conseguir conciertos, ¿no? Creo que es un poco la labor de todos ellos, que además lleva también lo que es el booking, ¿no? Entonces ellos, yo creo que tampoco es que hayan trabajado de una forma especial con nosotros, yo creo que trabajan como lo hacen. Uh-huh. Pero claro, yo no tengo más que mi experiencia, ¿no? De la nuestra que como grupo con ellos. Y no sé, con nosotros están trabajando muy bien y en el sello que está Fernando estamos muy contentos con su trabajo y está esforzándose mucho en hacer una buena promoción y en conseguirnos cosas. También la gente está respondiendo bien, con lo cual quizás sí que se centran más en nosotros porque hay más actividad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en nuestro caso estamos muy contentos con cómo está funcionando todo y tenemos la libertad total de hacer lo que queremos y como queremos, ¿no? Entonces eso como que no tiene precio, ¿no? Con un sello que te apoye y tenga una repercusión como un sello como Cinnamon, que es un sello bastante grande en España, pues tener libertad es un lujo, con lo cual estamos muy contentos. Pero incluso en vuestro disco, en los agradecimientos, incluís la persona de Fernando Yáñez de la discográfica, ¿no? Sí, sí, sí, claro. O sea, que un papel reconocido que también está en el disco. Bien, ya para acabar, ¿cómo veis el futuro de la banda que acaba de comenzar, como aquel que dice? Pues no sé, de momento el futuro es el futuro cercano. Pues ahora tenemos por delante una gira americana y después pues tenemos previsto girar aquí en España todo lo que podamos hasta más o menos primavera-verano, que ya empezaremos a trabajar el próximo disco. Ya tenemos canciones y tenemos ganas ya de grabarlo. Entonces vamos a ir haciendo primero esta labor de promoción y de gira y luego ya nos meteremos de nuevo en el estudio. Eso es el futuro más cercano que veo. Porque estas canciones del primer disco de Cuchillo, ¿son canciones de los últimos tiempos o hay algunas que ya hacía mucho tiempo que estaban compuestas? Yo creo que en general todo disco, a no ser que lo compongas en casi como centrado, ¿no? Este mes compongo todo el disco y el siguiente lo grabo, normalmente todas las canciones vienen pues de canciones que tienes ahí aparcadas que no las terminas y las terminas en un momento dado, canciones que surgen justo antes. En este caso hay dos o tres canciones que prácticamente se cerraron en el estudio. Y luego había otras canciones que igual ya había compuesto y llevábamos tocando 2-3 años. Uh-huh. Entonces ahí hay un poco de todo, pero en general casi la mitad del disco es de este último año. ¿Y tú como compositor ves realmente una diferencia entre las más antiguas y las más cercanas en el tiempo? Sí, claro. Claro que hay una diferencia. Uh-huh. Porque es otro... Bueno, es que claro, en 3 años pues claro. Cambias, ¿no? Entonces ahí tiene todo un elemento común y todas creo que... Yo estoy igual de contento con todas, pero sí que igual a la hora de grabarlo se nota más frescura en las nuevas, ¿no? Y en directo también. Bueno, pues para acabar nos vamos a quedar con el tema Breathing Again, que me gustaría que me comentases alguna cosa de esta canción. La canción habla por sí sola. Como que es una especie de cambio. Esa canción habla de un cambio en el que necesitas aire. ¿Mm? Entonces es un cambio constante por respirar, ¿no? Uh-huh. La canción habla un poco de eso. Muy bien, pues Israel, que vaya muy bien vuestra gira americana y también que esperamos volveros a ver por aquí en directo, que en Barcelona seguro que bien pronto estaréis, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver si cuando volvamos de Estados Unidos nos ponemos a ello. Muy bien, pues Israel, muchas gracias. Venga, vosotros. Hasta luego. Chao. El primer murmuri de la temporada el començàvem amb el guitarrista dels Strokes, Albert Hammond Jr., i el seu nou disc en solitari. Avui és el torn d'un altre integrant de la banda de Nova York que també se'ns ha presentat amb un projecte paral·lel. En aquest cas ens referim al seu bateria, Fabrizio Moretti, que arribarà el proper novembre amb el seu grup Little Joy per presentar-nos el seu àlbum de debut Brand New Start. Més enllà de ser el projecte personal del cantautor Antonio Luques, Señor Chinarro s'ha convertit, gràcies als últims discos, en una banda estable. Segur que amb la seva nova sonoritat i deixant enrere la seva faceta més torturada i fosca, Señor Chinarro s'està retrobant amb el seu públic, que ha deixat de ser minoritari i s'ha convertit en tot un referent de la música independent estatal. Potser per tota aquesta seguretat en si mateix, el seu nou disc, Ronrone Ando, ens fa homenatge als tímids. También me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente. Pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. Qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante. Y así un millón de cosas en voz alta dirán barbaridades, barbaridades. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación. Unidos, unidos, unidos, unidos. Estás callada por indecisión y te llaman orgullosa. Mientras distraída mirarás al mar pensando en otra cosa. Mientras las gafas de lectura pueden ya pasar las horas. Mientras cantaré por nuestra unión dispersa como la de las olas. La de las olas, na, na, na. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación unidos. Amb el programa d'avui arribem al murmuri número 88. És per això que viatgem fins l'any 1988 i rescatem un tema del disc Green de Rem. I és que precisament aquest àlbum va ser el salt mortal de la banda de Michael Stipe. Van passar de ser el paradigma de l'underground i de la independència a ser un fenomen de masses després de fitxar per Warner. Aquest salt de la independència al públic massiu els va portar tot de crítiques per haver-se deixat portar, com sempre, per la pressió dels diners de les multinacionals. Ens quedem escoltant el tema Stand. Yeah. Murmuri, amb Patricia Palomino. Avui acabem el Murmuri viatjant fins al País Basc, d'on prové la cantant Saioa, que ens arriba amb un disc en forma de nina russa sota el nom de Matrioska Heart. Amb aquesta veu adolorida ens acomiadem fins la setmana que ve. Erakutsi, yes, aizkida zu.